que te asustan, que te divierten o emocionan. Cosas que te hacen pensar y otras que te hacen llorar o reír. Hay algunas que te molestan y habrá otras que te llenan de orgullo. Pero lo que seguro tienen en común es que son todas cosas tuyas. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Muchas veces yo hago esta pregunta sobre el final, que es, ¿qué lugar amás de tu hogar? Pero me parece que esta vez voy a empezar por ahí, porque ella dice que su cuarto es el lugar que más quiere, y ahí compone, se inspira, viendo películas, compone. ¿Cómo podés ver una película y sacar una canción? ¿Hay alguna receta? No sé, yo me lo pregunto todo el tiempo. Pero creo que debe tener con esta especie de deformación de crianza, de la que hablábamos un ratito afuera del aire, porque siempre hice muchas cosas. Entonces me debe haber quedado esa cosa de que tengo como todas las funciones usándose a la vez. La información visual, fotográfica, plástica, siempre fue muy importante para mí. Con el cine llegó a la mayor expresión, porque yo soy una amante del cine y me he dedicado muchos años a observar cine, a estudiar cine y a leer cine. Así que dialogo con las películas con mucha confianza. Como muchos músicos, si uno tiene un instrumento cerca, como yo suelo tener mi guitarra, por eso tal vez también estoy componiendo más con la guitarra que con el piano, por ejemplo. Uno está todo el tiempo tocando mientras hace otra cosa. Estamos hablando de si uno está tocando. Toque tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui, ¿no? Con los deditos en movimiento. Mientras uno ve buenas películas, pues no es que veo cualquier película, cualquier cosa, no, me puede producir una depresión terrible, irrecuperable. Pero si veo cosas que aprueban todos mis, mis opinólogos interiores, eso empieza a tener un desarrollo discursivo interior y en eso aparecen canciones, ¿no? O sea, como a veces es el concepto, a veces es el tema de una película, a veces es simplemente la fotografía, la imagen, la reacción de un actor, a veces es la música de una película que me acompaña durante años a lo mejor, y después me doy cuenta años después de que la canción que escribí tiene un compás o dos compases de evocación de esa música de la película que a lo mejor me impactó muchísimo hace 20 años atrás. Y que uno se la va llevando después de que alguien tiene un problemita como el mío que ve las películas 20 veces de nuevo. Te incorporás todos esos recursos, ¿no? Y el cine para mí es una fuente de inspiración terrible. Sin duda lo que hubiera elegido hacer para esta vida y para las que vienen. Esto es Cosas Tuyas y ella es Rosana Mel. Otra vez me nacieron espadas en las manos. Yeah. Otra vez como Juana yo amanezco cantando. Yeah. Abro los brazos para muchas gracias por estar con nosotros, que trajiste tu guitarra, así que les digo a ustedes que en cualquier momento lo empezamos a escuchar a cantar, más allá de recorrer entre mundos en esta charla. En esto que me estabas contestando, cuando dije, ¿cómo se puede ver 20 veces una película? Y imagen, gestos. Yo te voy a tirar una imagen. Hagamos un juego, a ver qué te parece. Dale. Yo te tiro una imagen de una película. Ahora me dice, no la vi y chao, pero no importa. All That Jazz. Sí, hace mucho tiempo. El cuadro final, que es netamente musical. Es una despedida. La puesta cuando está despidiendo. Sí. Se está despidiendo él. Ay, porque no me acuerdo el nombre del actor. Roy Scheider. Roy Scheider, ahí está. Sí, me acuerdo. Eso tiene una compaginación junto con la despedida íntima de la vida, ¿verdad? ¿No? Exactamente. Sí, esa película la vi aproximadamente en el 86, 85, por ahí más o menos. Yo en esa época estaba empezando a hacer cursos de cine, me acuerdo. Estaba todavía estudiando literatura. Ah, sí, ese es otro capítulo que ya vamos a tocar en algún momento. Pero me acuerdo que vi esa película con unos compañeros del curso de cine que estaba haciendo. Y por supuesto que me pareció impactante justamente por el despliegue plástico, de coreográfico, y de relato que tiene también, ¿no? Además del musical, que por supuesto es una de esas películas que nos recuerda musicalmente también. Pero en ese caso yo recuerdo más el impacto de ver esa forma de contar actoralmente y en términos de danza, de la primera vez que la vi, ¿no? Que debe haber sido en esos años. Y un poquito más, sí, por ahí, fines de los 80. Y creo que, si bien yo soy particularmente una persona bastante, mi adrenalina no está puesta en el mismo lugar que la del personaje de la película, yo creo que no hay mayor adicción que la del placer por lo que uno hace, por la creatividad. Yo creo que esa era la verdadera adicción de este personaje. Digo porque no sé cuánto hay de Bob Fosse en esa representación, ¿no? Uh-huh. Creo que sí, que era literalmente, él era así, pero no sé. Creo que esos personajes así tan particularmente intensos son los personajes más afortunados. También creo que eso pasa en muchos sistemas en donde las cosas funcionan, ¿no? Volviendo a, siempre uno hablando de las cosas mías, para muchos artistas, para mí, para muchos artistas que conozco, es muy difícil mantener ese nivel de permanente excitación y felicidad, ¿no? No, olvidémonos de la destrucción o de la cosa nociva, de la adicción que podía haber en ese personaje o en la historia real de Bob Fosse, el coreógrafo. Simplemente porque las oportunidades acá son menores. El sistema acá funciona mal. Poder desarrollarse y crecer como artista en este país es muy difícil, es muy ingrato. Para poder verdaderamente, estoy hablando de hacer cosas que trasciendan, de hacer cosas que sean un discurso que aporte algo a la historia de lo que haces. No estoy hablando de tener mucho laburo y hacer 850 cosas en grabar 300 millones de discos y hacer 800 millones de teatros en calle corriente. Estoy hablando de hacer una diferencia. Eso implica un país, una cultura, una sociedad, un público, una infraestructura tecnológica en avance, en desarrollo. Y eso acá no le hay, ¿vio? No le hay. Yo hice mi primer disco, que se llamó Limbo, que fue una producción mía independiente, con Pedro Aznar como productor. Cosa que Pedro no está haciendo prácticamente en los últimos años, porque siente, creo que tiene que involucrarse mucho con el artista y tiene su energía puesta en sus propios proyectos y en sus propios desafíos como músico, ¿no? Y trabajamos en la delicadeza de la construcción de ese disco, no solo desde el cuidado de cada imagen en la gráfica, sino de yo en cada palabra puesta en español, en inglés, en cada referencia, en cada una de las canciones hay un pequeño relato que describe más cosas mías de lo que pasó cuando estaba escribiendo esa canción. Trabajamos horas en la ingeniería para hacer realmente una relojería de eso. Y eso nadie lo hace en un primer disco. Porque hay otras cosas que decís, y bueno, no, pero me alcanza la plata hasta acá. Y mejor en eso no invierto. Y bueno, si sale mal o si suena mal, no importa porque es un disco independiente. Hay un montón de esos conceptos a los que venimos mal acostumbrados justamente porque no hay infraestructura y no hay una industria del todo sólida. No hay un piso de calidad a veces para producir, para concebir, para pensar una letra, para pensar el diseño de una tapa. Y no estoy diciendo que yo haya hecho todo bien, definitivamente no, pero estuvo en mi intención. Entonces pasamos 800 millones de horas haciendo ese disco con Pedro, o yo antes, o tocándolo en vivo, qué sé yo, con la intención de hacer alguna cosa que haga una diferencia. Lo que yo recuerdo de esas últimas imágenes de All That Jazz es justamente la fascinación de alguien por su propio torbellino existencial y creativo que encontró la forma que pudo para llevar adelante todo lo que tenía para dar. A veces sale mejor, a veces el cuerpo te queda, pobrecito, medio mal hecho, ahí, ¿no? Un poco zarandeado por los sueños. Por el puñal abierto y por los otros, por la mirada sucia y la sonrisa. No quiero ver las sombras de tus ojos. No quiero verte nunca, no quiero verte más. Por la palabra falsa y el insulto, por el veneno dulce y la mentira. No quiero las cenizas de tu embrujo. No quiero verte nunca, no quiero verte más. Por mi inocencia muerta, asesinada y fría. Por la injusticia ciega y mi otra mejilla. Ay, no quiero verte nunca. No quiero verte nunca más. No quiero verte nunca, nunca, nunca más. Los programas anteriores también los podés escuchar en esta dirección: www.radiointima.blogspot.com. Por las entrañas negras y tus cuervos, por las serpientes turbias desde tu boca, y por tus escaleras al infierno. No quiero verte nunca, no quiero verte más. Y por tu infancia enferma y tus otros muertos, ¿por qué no puse espinas en tu corona? Y no clavé los clavos en tus dedos. No quiero verte nunca, nunca, nunca. Asesinada y fría, por la injusticia ciega en mi otra mejilla. No quiero verte nunca, no quiero verte nunca más. No quiero verte nunca, nunca, nunca más. Y ahora vives bajo las flores del invierno, te abrigué en un sepulcro de terciopelo y he espero que te coronen los crisantemos y que besen tus labios los pensamientos. Por mi inocencia muerta, asesinada y fría, por la injusticia ciega en mi otra mejilla. No quiero verte nunca, no quiero verte nunca más, no quiero verte nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. No quiero verte nunca más, no quiero verte nunca, nunca. Quiero verte nunca más, no quiero verte nunca, nunca, nunca más. Roxana Ahmed, en Cosas Tuyas.